Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. Esta es la música que programó nuestra invitada de hoy, que es Patricia Viaña, curadora de la muestra Los Colores del Silencio, Josefina Oliver, en el Palais de Glass. ¿Por qué programó esta música, Patricia? Porque es la música que escuchaba Josefina, y precisamente lo que acabamos de escuchar es Cuando el amor se muere, un vals lento del francés Octave Cremier. Así que muchas gracias por venir, Patricia Viaña. Y no, gracias a vos, Victoria, y por haberme invitado. Me encanta haber venido a esta radio, porque justamente a esta radio, porque es lindísima, además la veo muy bella, y además porque el título del programa, Artes Combinadas, me parece que se ajusta muy bien a Josefina Oliver. En ella encontramos fotografía, encontramos pintura, porque las ilumina, como se decía entonces, el pintar las fotografías, pequeñas fotografías de 9 por 12 centímetros o 3 por 6, o sea, mínimas realmente. Pero cuando vamos a la muestra, ¿qué vemos? No, van a ver gigantografías de 1,60 por 1,20, pero la maravilla es ver que ella pinta, por ejemplo, un tablero de ajedrez con todos los casilleros uno por uno como corresponde. Claro, pero vamos a ilustrar, muchos de nuestros oyentes no saben que Josefina Oliver es una artista oculta, es una artista que vos la descubriste para todos nosotros en sus 20 tomos de su diario. Y ocultas entre las 8.500 páginas estaban lo que ella llamaba los pegotes, que eran estas obras de las cuales estás hablando ahora. Oculta, ¿por qué? Porque es una persona que nació a fin del siglo XIX y murió en 1956. Nunca nadie se enteró. A mí me fascinó la historia, me fascinó su trabajo, y por eso quiero que vos le cuentes a todo el mundo cómo fue que encontraste a Josefina Oliver. La encontré porque sabía, por la historia familiar, que era una persona muy interesante. Yo la conocí hasta mis 6 años porque era hermana 2 años o 3 mayor que mi abuela. O sea, que es tu tía unidas. Abuela. Es mi tía abuela. Eran muy unidas las dos y venía siempre a casa a jugar al ajedrez, al parchís, a la canasta y a todo lo que se les ocurra, como jugaban desde fin del siglo XIX. Era, a diferencia de otras mujeres, entre ellas mi abuela, que era muy de su casa, muy de coser, muy de pintar, a ella le encantaba hacer otras cosas, leía muchísimo, era de ir al cine, al teatro, a todo tipo de actividades culturales, y además, desde 1892, escribía un diario personal que lo siguió hasta 2 días antes de morir. También sacaba fotografías, que en ese momento era un divertimento social, tanto para la clase media, a la que pertenecía ella, como para la clase alta. La diferencia con todos sus amigos o con el resto de gente que he conocido es que ella lo hizo a conciencia. Sus amigas no lo siguieron, y ella sí. Pero, ¿cómo fue el hilo del cual tiraste? Vos sos sobrina nieta, sabías que era una mujer especial porque en tu casa se decía, la has conocido, sabías que era una mujer que, a pesar de las costumbres del momento, cuando una mujer no podía salir sola a la calle, por ejemplo, vos sabías que ella se las había ingeniado para hacer una tarea artística, salía. ¿Cómo hiciste vos para descubrir este caudal, esta riqueza? Bueno, fue una casualidad. Yo tenía, cuando desarmé la casa de mi madre, encontré 5 tomos de mi abuela, que ella escribía también su diario, y muchas fotografías que fui guardando, que no sabía qué hacer, obviamente no las iba a tirar, aunque solo conocía de ellas a mis abuelos. Mi abuela era muy sintética para escribir, entonces recordando que su hermana era muy interesante y que mi tía Mercedes, la hermana mayor de mi madre, siempre la citaba y hablaba de ella, la llamé a la nieta de Josefina y le pedí por favor si podía prestarme un tomo. Bueno, vinieron a casa un cafecito el 6 de octubre del 2006, no me voy a olvidar nunca, y bueno, estuvimos toda la tarde charlando con ella y varias primas que invité. Y a las 8 o 10 de la noche me pongo, ya descansando, se habían ido todos, me pongo a leer cómodamente el diario y lo primero que encuentro es fotografías y las mismas que yo tenía en mi casa. Ahí pegué un salto hasta el techo, me di cuenta que era la misma fotógrafa y cuando vi que el tomo que tenía era de 1902 y era el tercero, había tomos anteriores, era evidente. Y entonces pensé, esto es increíble, a lo mejor hay una fotógrafa importante acá. Así es, pero siempre, no siempre, bueno, pero has dicho que son 20 tomos. ¿Lograste reunirlos? ¿Lograste verlos, aunque sea? Sí, no solo los logré reunir, sino que fue mi meta. En el año 2008 me insinuaban que tenía que cortar y que no convenía que siguiera esta investigación porque ya tenía mucho. Entonces me pareció muy interesante esa postura diferente a la que yo tenía y de ella extraje la idea de no parar hasta conseguir los 20 tomos. Entonces los logré reunir, estaban repartidos en Buenos Aires, había 7, 4 en Rosario y el resto estaban en Udine, en Italia, con una hermana de Isabel Balaguer, que es mi prima segunda, que me prestó las cosas de acá de Buenos Aires, y allá vive Pepita, otra nieta de Josefina, la hermana. Ok, lo que ve la persona que se llega hasta el Palais de Glass hasta el 1 de junio, está abierta la muestra. Como saben, o si no lo saben, les recuerdo, el Palais de Glass, antiguo palacio para patinar, es redondo. Entonces, tiene una parte central y en la muestra de Josefina Oliver está en el primer piso. En la parte central hay una serie de obras y detrás de las paredes de la parte central hay otro círculo con otras series, o sea que hay mucho material, inclusive hay audífonos para escuchar esta música que nosotros estamos escuchando, y hay vitrinas donde están algunos de los originales para que nos demos una idea. A mí lo que me impresionó mucho, Patricia Viaña, la curadora de Los Colores del Silencio, Colores del Silencio, son colores fuertísimos. ¿Por qué del silencio? Son colores del silencio porque realmente la obra de Josefina está basada en sus tragedias, tragedias de las que no habla en las 8.500 páginas que escribe, como por ejemplo que su madre era enferma mental, cosa que descubrí arduamente, porque en la familia solamente se decía que era un poquito depresiva, que tenía algún problema así de tristeza, no, la verdad es que leyendo las páginas del diario descubrí que a la madre la habían mandado a Mallorca por prescripción médica, con lo cual ellas quedan solas y sin madre, con un padre amoroso, en el sentido de amante de ellas, de cuidadoso, que les permite todos los gustos que quieran, pero se quedan sin su madre. Entonces ella, al no poder escribir, lo que hace es descubrir en la fotografía, en la cámara, un elemento por el cual puede hablar y decir lo que quiera. Es otro idioma y nuevo. Claro, pero los colores y furiosos que hay son la furia y las emociones intensas que tiene, digamos, podríamos... No sé si es la furia o es bueno, realmente... Bueno, la furia, las emociones. O es la explosión. De poder hablar de otra manera y a lo mejor dar color a cosas que eran muy negras, a lo mejor. Exacto. Para ella, su dolor, su tragedia. Claro, entre otras cosas, se le mata una hija, ¿verdad? Sí, pero eso es muy posterior. Antes tenemos que saber que en 1922... ella, como fotógrafa, como escritora, se queda ciega del ojo izquierdo por desprendimiento de retina. Y en ese momento, ella, compensa esa tragedia editando su primer tomo. que da la casualidad que... editando lo manda a encuadernar. Lo manda a encuadernar, pero lo edita ella. Eso es importante, esa pregunta que haces, porque justamente deslinda el campo, no es que se lo da a otra persona para que edite. Y ella ahí pone algunas fotos, pero no las que pone a partir del segundo tomo. Eso es el año 1922, y ella no sigue editando hasta 1943. Y ahí sí nos entroncamos con lo que habías hablado recién, que es el suicidio de su segunda hija, que se mata luego de la muerte súbita de su hijito de 6 meses o 4 meses. Sí, fue terrible. O sea, las tragedias se apilan y los no colores... solo se apilan, pero lo que pasa es que ella las resuelve o las transforma en obra. Esa es la gran enseñanza de Josefina Oliver, y yo cuento esas tragedias porque son los motores de la obra, si no realmente hubiera sido un chismerío vano y ridículo. A mí me impresionan dos cosas, yo misma me interrumpí. Las dos cosas que me impresionan es la palabra yo, muy muy frecuente en las leyendas debajo de las fotos escritas a mano. O sea, acá tenemos una mujer que en el año 1900, 1898, 1903, 1904 pone yo. Es muy notable que una mujer en esa época pueda decir yo. O sea, el autorretrato como afirmación del yo, de alguna manera podríamos decir. A mí me impresiona mucho eso. Y también me gustó haber sabido que el marido fue un compinche de ella, marido y primo, sí. Pepe Salas. Eso me pareció muy detalle que la vida le regaló, digamos, que haya sido compinche, que no la haya combatido. Y la otra cosa que me impresiona es precisamente eso. Una pregunta que queda flotando, que lo conversamos fuera de micrófono, es ¿cuántas artistas no descubiertas aún hay en las casas de Buenos Aires? Porque esto fue una casualidad. Estamos hablando de 2006, una obra que quedó dormida desde 1956, la fecha que ella murió, o sea, 60 años. Y que se conocía desde que la hizo, porque ella siempre la abría, la hablaba con amigos, con parientes y mostraba sus fotos. Lo que pasa es que la fotografía no tenía un estatus de arte. Acá en Argentina lo postula eso Valeria González en su libro de Arte y Fotografía en Argentina de 1840-1940, lo dice claramente que hasta fin de los... hacia los 98, 1998, recién tiene un estatus de arte internacional. Bueno, la fotografía, ¿no? En otros museos del mundo la fotografía se empezó a coleccionar a mediados del siglo pasado. En la Argentina, precisamente, en 1998, es cuando Sara Facio, cuando Jorge Glusber era el director del museo, la convoca y comienza la colección de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina. Hacemos una breve pausa, estamos con Patricia Viaña y seguimos. Estás escuchando radio. Es la 93.9 Independientes. Producciones independientes. Las 24 horas. Radio Palermo. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Y esta también es música programada por Patricia Viaña, música que escuchaba Josefina Oliver. Esto es El Triste Número 1 de Julián Aguirre, compositor argentino, de 1868 nació, falleció en el 24, también vivió en Madrid. Digo también porque Josefina también vivió en España. Este fue el primer compositor argentino cuya creación, y acá leo, musical, sintetizó las formas tradicionales del folclore argentino en la música culta. Hizo estas composiciones para piano y cámara, fundó escuelas, ateneos y más. El Triste Número 1 de Julián Aguirre es lo que escuchábamos. Seguimos con Patricia Viaña. Patricia, habíamos quedado en que nos contabas detalles de la vida, de la obra, de cómo se encontró, nos encontró esta obra oculta. A mí te digo que el fenómeno me parece fascinante, que hoy día podamos encontrar algo, porque realmente siempre se dice que nadie inventó nada, pero ella sí se inventó, se reinventó y tiene una obra prodigiosa. Por ejemplo, ¿cuántas imágenes hay en exhibición? Más o menos unas 200, 220 imágenes. Y eso que estás diciendo me parece muy importante porque creo que Josefina Oliver realmente es punta de lanza o cabeza en el sentido de que creo que hay muchos archivos como el de ella en Buenos Aires. De hecho, en estos años yo encontré como 4 o 5 y no creo que sea solo en Buenos Aires, sino en todo el país. La fotografía era realmente un divertimento social y las cosas que he encontrado, aparte de las de Josefina, que son impresionantes y monumentales, hay otras como, por ejemplo, Carlos Mendoza Paz, un arquitecto que murió a los 39 años y que tiene una fotografía que a mí me hace acordar a Lartigue, a Jean Lartigue de Francia. Y después él como arquitecto tiene todo Mar del Plata fotografiado. Claro. Y así hay varios. Sí, sí. Pero lo que tiene la obra visual de Josefina Oliver es su entretejido con su obra literaria, que por más que sea autobiográfica, es literatura al fin. Y me parece notable porque más que describir, bueno, describe los momentos, la temperatura, porque es muy descriptiva, hay mucha información del momento. Me imagino la emoción que sentiste. ¿Y qué hiciste cuando encontraste las fotos? ¿A dónde las llevaste para saber si...? Bueno, primero yo venía de trabajar otros archivos anteriormente, el de Julie Méndez Escurra, que fue muy importante, que lo trabajé con Florencia Blanco, una gran fotógrafa, y después hice con ella, con Florencia, un trabajo de fotoóleos, que fue durante 4 o 5 años estuvimos recolectando fotoóleos por todo el país, y que ese trabajo ganó el primer premio del Banco Provincia. En el interín es cuando yo encuentro a Josefina, entonces enseguida me conecto con Florencia y con Abel Alexander, que es un historiador de la fotografía muy importante, y a la vez con Alejandra Niedermeyer, que escribe en ese momento, estaba armando un libro sobre la fotografía y la mujer, también de 1840 a 1940, y publica como 6 o 7 fotos en el 2008 de Josefina en su libro. Sí, ese libro es muy bueno, es un libro necesario. Sí, muy interesante, la verdad, muy muy interesante, y un enorme esfuerzo de Alejandra. Bueno, la verdad que ¿qué te dice Alexander, por ejemplo? Alexander, bueno, está enloquecido, le encanta la muestra como quedó, y la verdad creo que es representativo de... Hemos tenido unas críticas maravillosas del público que yo me imaginé que iban a ser buenas, pero no superlativas como fueron, tanto de público como de especialistas. ¿Y qué vas a hacer con este material? Porque esas ampliaciones que decías que eran de 1 metro... 60 y por 1,20 m y 2 metros por 1,20 m. ¿Tenés pensado algún recorrido o algo? Sí, creo, la idea, me encantaría mostrarlo por el interior del país, especialmente Rosario, donde vivía su hijo y donde fue ella muchas veces de visita, o Mar del Plata. También me gustaría, tengo posibilidades a lo mejor de llevarlo a Boston. He tenido una invitación en estos días, no sé cuándo será porque está en los comienzos este tema, y también me escribieron de la Universidad de Paraíba del norte de Brasil, cerca de Recife, una doctora en medios y en cruzando justamente medios, museo y archivos, que es un punto muy importante por el cual también quiero hablar sobre el Atlas Archivo, que va a salir ahora a mediados de mayo en la Universidad de Itela, que es una creación de un grupo de personas que tratan de registrar toda la parte que haya de costas de Buenos Aires, el diálogo que se arma entre Buenos Aires y las costas. ¿Y en qué formato va a aparecer Atlas Archivo? Va a aparecer en fotografías, en paneles, creo que el 18 de mayo. ¿Va a ser una muestra? Va a ser una muestra. Ajá. Se va a presentar en la Universidad de Itela. De Lorenzini es el director de esto, con Cecilia... No importa, no tengo idea. Pero sigamos con Josefina. Sí, lo que pasa es que este es un punto de unión, es decir, Josefina representa a muchos archivos. Acá, Josefina, para poder cruzar todo su arte, las dos personas fundamentales fueron Inés Tanoira, que manejó la parte fotografía y la edición fotográfica, y Eduardo Molinari, que es un artista visual y docente que tiene el archivo Caminante, y gracias a él y a su manejo de archivos pudo cruzar todas las artes, los ejes de la obra de Josefina, tan múltiples y monumentales. Él nos trajo, por ejemplo, a Abby Warburg, a Kempowski, a Walter Kempowski, que son artistas, el primero, Abby Warburg, de fin del siglo XIX, principios del XX, muy, muy respetado y muy nombrado por Walter Benjamin, que recreaba todo el Renacimiento y lo llevaba a ese momento en una obra monumental. Y Walter Kempowski también, con una obra que se llama Das Echolot, que es interesantísima. Desgraciadamente no hay traducción del alemán. Y bueno, son todos archivos que van trayendo al hoy el ayer, pero que lo traen no como una cosa vieja y anticuada, sino absolutamente aggiornada, y hacen el ayer presente, que es en realidad lo que hace Josefina con su obra, con sus fotografías, que son desde ya de avanzada total por el color que tiene, y por las escenografías que crea para hacerlas. Claro, son tan pregnantes que inclusive el camino hacia los baños, y los baños del Palais de Glass, tienen obra de Josefina Oliver, porque son todos los días, el día es el pasado, pero es ese presente de la mujer y del Buenos Aires y alrededores que ella representaba. ¿Por qué fue a vivir a España? La verdad que no está claro. Su padre era mallorquín y su marido también, que por cierto su marido era su primo hermano. Los dos hacía muchos años que estaban fuera de Mallorca, y en 1910 deciden que se van a vivir allá, cosa que habían preparado 2 años antes. Se iban a quedar aparentemente de por vida. Ella no lo explica en el diario eso, o sea que no tengo a quién preguntarle, desgraciadamente. Y después vuelven porque el padre muere en 1913, y entonces se vuelven a vivir acá. A Buenos Aires primero, y después se van a Drogué, donde viven 8 años en una quinta delfino muy bella. Pero entonces hay la constante, porque todavía no podemos leer su diario, ¿verdad? No, porque realmente el trabajo se ha hecho más sobre la parte fotográfica. Desgraciadamente también soy la única que ha leído por completo todas las páginas. ¿Está transcripto? No, hay partes transcriptas que sí se leen, incluso las hemos puesto en la muestra, y después, bueno, yo en las ponencias que he hecho transcribí partes que aparecieron desde ya. ¿Pero hay un tema legal para no transcribirlas? No, lo que pasa es que... Es un trabajo sí, monumental. Es un trabajo realmente que hay que sacar las partes más interesantes, porque hay partes que no lo son tanto. Claro, pero yo he leído justamente lo que está en la muestra y he podido ver tus presentaciones sobre Josefina Oliver, que has hecho en Gran Buenos Aires, en Quilmes, en Chascomús. Y en Chascomús. Y hay una constante, que es las cosas importantísimas no están dichas. Como que me hace acordar a la película de Bember, María Luisa Bember, de eso no se habla. Porque si del suicidio de la chica no se habla, si del por qué va a un movimiento tan importante como es mudarse a España, no queda claro por qué lo hace. O sea, es impresionante que pueda contar al detalle quién vino a tomar el té, que es interesantísimo, pero que no pueda ahondar. Debe tener que ver mucho con lo victoriano, ¿no? No se me ocurre. Por supuesto. Porque ella además se regía por Samuel Smiles, que tenía todos los bestsellers de cómo había que ser en aquel momento, unos tomos increíbles, el deber, el ahorro, el carácter. ¿Cómo se llama el autor? Samuel Smiles, que además cortaba... Smiles, como... Smiles, sonrisas. Que además, sonríe. Cortázar lo nombra en Salvo el Crepúsculo, riéndose de él, obvio. Así que había un volumen eso. Para cada actitud sí, a tener. Sí, la autoayuda. No, porque ella es bueno, autodidacta. ¿No será una autoayuda a Vint La Lettre? Los libros de Samuel Smiles. Sí, es asombroso. La verdad que uno lo lee y lo que ella escribe de su diario en esa foto que está con la que empieza su primer tomo, es una foto donde ella está en la tranquera con su hermana y el que va a ser su marido, pero que en ese momento no lo sabe. En la quinta de San Vicente. En la quinta de San Vicente pone una afirmación que es un refrito, diríamos hoy, de todo Samuel Smiles. Hay que morir donde uno ha sido puesto. Uno no le pide al vecino en la batalla, que en la batalla, en el momento peligroso, que venga a ocupar su lugar. Uno debe morir en el lugar que ha sido puesto. Y ella realmente estuvo en el lugar que le tocó y no se fue. Parece impresionante. ¿Sí? Patricia, ¿vas a publicar algo visual? Sí, esta muestra, la verdad, me encontró en el armado del libro que tuvimos que suspender. Tengo textos ya escritos ya de distintas personas que van a estar ahí y bueno, tuve que pararlo por esta muestra que realmente fue monumental y hubo muy poco tiempo para poder armarla y bueno, merecía todo el cuidado necesario, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y me encanta que la muestra Josefina Oliver, Los colores del silencio, siga viaje porque merece ser descubierta por todos nosotros. Va a estar hasta el 1 de junio en el Palais de Glass, ahí en Recoleta. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía.